En saludo del 71º aniversario de la liberación de Corea, el presidente de la República Federal y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nigeria, Muhammad Buhari, envió un cesto de flores al mariscal Kim Jong-un. El encargado de negocios de Nigeria en Corea, Amos Elisha, lo entregó a un funcionario coreano el día 12. Asimismo, se le entregó una misiva de felicitación del encargado de negocios dirigida al mariscal.